Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la número 1549. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Traemos, como siempre, un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que estamos deseando compartirlas contigo. Y es lo que vamos a hacer desde ya, desde este mismo instante. Temple Balls, con No Reason, su nueva canción. Hoy nos sirven para abrir esta edición 1549 del Con Fuerza Heavy. Gracias por elegir una vez más Con Fuerza Heavy, gracias por estar ahí. Ya sabes, tres horas tenemos por delante para pasarlo muy, pero que muy bien. Bueno, pues creo que ha sido un buen inicio, ¿no? Una buena canción para comenzar así con energía, con ritmo y con buen rollito también esta edición 1549 del Con Fuerza Heavy. Más, tenemos mucho más a lo largo de la noche para ofrecerte. Lo próximo que va a sonar se incluye en el más reciente trabajo de los Firewind y es esto que suena. We'll be right back. Directo, ahí estaban Firewind. Otro de los estrenos de la semana es lo más reciente de All My Shadows, Life Forms. Es el tema que hoy te presentamos. I come from the deep on the My Shadows. Ahí estaban sonando. Y de ellos pasamos a Lex Luger, que acaba de publicar Crypt Soul, su nuevo disco, que estamos escuchando ya en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Ese es el Día del Padre, uno de los temas que recoge Crypt Soul, el nuevo disco de Lex Luger, del que vamos a hablar precisamente en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy. Y para hacerlo, pues hemos pedido que nos acompañe precisamente Lex Luger aquí en el programa de hoy. Lex, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, joven oculto? ¿Cómo estás? Imagino que ahora, llegando estas horas de la noche ya, más en tu salsa, ¿no? Sí, muy, muy relajadito, aquí afilándome los colmillos. Perfecto. Oye, Crypt Soul es el nuevo disco, es un disco de terror. Sí, o sea, totalmente de terror. O sea, como ya bien dice el nombre del disco de Crypt Soul, pues estamos recopilando lo que sería la primera y segunda parte de esas películas maravillosas. Unas películas, efectivamente, que, bueno, es verdad que después se han hecho muchas adaptaciones o muchos capítulos, podríamos decir, para televisión, pero aquellas míticas de los 80 son un poco las que centran este disco, ¿no? Y también, igual, muy ochentero también a nivel musical. Sí, claro, todo va acorde de lo que es mi mundo. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a trabajar en este disco? ¿Cuándo de repente dijiste, pues vamos a embarcarnos en esta aventura tenebrosa? Pues con este disco fue más o menos cuando empecé, bueno, una vez que acabó El Rey del Terror y ya salió el disco, ¿sabes? Pues ya me puse ya un poco manos a las obras, en plan, pues eso, empezar a componer, pues eso, entre canciones, viendo cómo iba un poco la cosa, ¿no? Iba componiendo canciones y ya, pues un poco a poco dije, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta vez de este disco, ¿no? Y tenía, bueno, y tengo una videoteca que puedes alucinar. Y dije, bueno, vamos a meternos con Clipsow, me parece que es brutal, o sea, vamos a hacer la banda sonora de lo que sería de grupo musical a esta peli que no la tiene. Es verdad, esto en ese sentido podría ser perfectamente una banda sonora para cada una de las historias que aparecen ahí en Creepshow. Es verdad que el Rey del Terror también estaba pues muy ambientado en este caso en películas pues como Carrie o como It o Los Chicos del Sí. Maíz, aquellas pelis que además dieron título también a las canciones. Y en este sentido te has centrado más en una película que son. Bueno, pues capítulos, ¿no? Para aquellos que no conozcan esta serie de historias que aparecen dentro del disco y que, como digo, se enmarcan en esa película llamada Sí, Creepshow. exacto. Sí, o sea, tal cual. O sea, lo bueno de esta primera y segunda película de Creepshow es eso, que tiene unas historias alucinantes, ¿no? Estamos hablando de que la primera película ya está metido Stephen King, está metido Wes Craven, o sea, está metido, perdona, está metido George Romero, ¿no? Y estamos como contando esas historias, ¿no? Digamos, la primera es muy comiquera y la segunda a lo mejor sí que vaya a un punto un poco más gore, un poco más oscura, ¿no? Pero creo que las dos películas recopilan las 10 historias muy bien. Y en lo musical, ¿qué hay de diferente con El Rey del Terror? ¿Cambia mucho lo que hacía Lex Luger en ese momento a lo que ha hecho ahora en Creepshow? ¿O crees que es una continuación, digamos, lógica? A ver, como yo creo que como todo músico, toda banda evoluciona, ¿no? Está muy claro de lo que yo tengo, al camino que yo tengo, ¿no? Me refiero que yo ya antes de sacar estos dos discos en solitario, ya tenía mi banda Los Lugers, que lo cual ya tenía también una temática muy terror, sobre Sí. todo en los dos primeros, lo que sea el tercer y el cuarto álbum, ¿no? De lo que sería de los Lugers, ¿no? Luego ya sigue lo que sería ya con Lex Luger, digamos, un rey del terror, que claro, queda, como te digo, acaba los Lugers y en Lex Luger empieza en solitario, ¿no? Y aún quedan restos por ahí de lo que sería los Lugers, hay canciones más que todavía pueden recordar un poco, porque ya aquí en este disco, el rey del terror, ya empieza a meterle el tema de los sintetizadores. Sí. Baterías electrónicas, ese rollo, ¿no? Pero lo que pasa es que este disco de Creepshow todavía ya nos vamos todavía más a los 80, ¿no? Vamos a devorar los 80, muchos más sintetizadores, mucho más metidos en el hard rock y sobre todo el terror. Esos sintetizadores que empiezan a ser un poco parte del sonido tuyo, ¿no? De ese sonido ya que empieza a formar parte de ti, ¿no? Y que, bueno, en este disco, como tú dices, quizás se notan más marcados todavía. Sí, exacto. A ver, podríamos decir que aquí lo que sería en España, en otros países sí, por ejemplo en Francia, en Suecia, Estados Unidos, hay bandas que siguen este rollo, ¿no? De synth rock, synth hard rock, synth metal, synth wave, ¿ok? Aquí en España no está tan visto. Hay bandas de synth wave muy puras. Pero bandas de synth rock o synth hard rock, como lo que estoy haciendo yo, no he podido descubrir. No lo he visto. O sea, no he podido, no he tenido el placer de encontrar una banda, sino pues estaría con esa banda, ¿no? Tocando o haciendo cosas. En este caso, no. He conseguido, pues eso sí, que hay bandas de post-punk, de metal industrial, que tienen cosas electrónicas, pero no está metido. O sea, yo a mí, por ejemplo. Si te metes, por ejemplo, como con Carpenter Brut, que son banda francesa, los Ten Seconds to Dead, Le Broc, The Midnight Danger, o sea, son unas bandas que a mí me encantan porque recogen todo lo que a mí me gusta, ¿no? Ese tema súper electrónico, súper sintetizadores, con mucho hard rock o metal. Es verdad que toda esa Esa historia ochentera que decíamos antes, aparte de la historia de Creep Show en cinematográfica, lo que es en el sonido musical, también está muy presente y está muy marcado ese sonido también en lo que, como tú muy bien apuntabas antes, podría incluso ser una banda sonora perfecta de una película de aquellos años. Sí, exacto. O sea, lo que he intentado, ¿no?, conseguir con este disco y sobre todo con los jóvenes ocultos que me acompañan a este disco también, pues estamos hablando que está Damasius Benis de Mental Exile, que ha estado muy metido con el tema de los sintetizadores, Lucas Toledo de Teocida Studios, que ha estado con el tema de la mezcla y la producción, mi vampira está al lado mío con el tema de coros también y con tema de letras, bajo tal. O sea, he tenido la verdad es que un círculo muy bueno a mi alrededor, inclusive hasta un saxofonista. O sea, ha sido algo maravilloso, ¿no? Y este disco, tanto en este disco, te vas a encontrar como lo que te vas a encontrar en directo, ¿no? Que lo que quiero conseguir con esto es que toda esa gente amantes de los 80, esa gente que ha tenido, que ha estado en la tele viendo una peli de terror, comiendo un bocadillo de nocilla, ¿sabes? Que volvamos otra vez a los 80, ¿no? Que esto te vuelva otra vez a ser otra vez esa época tan brutal, ¿no? Que vivimos, ¿no? Con el VHS, los discos, cuando ibas a las tiendas y te comprabas los discos por las portadas, no por, me he bajado, soy el tío que más discos tengo, me he bajado 5 millones de discos, sí, que no escucharé nunca. Los, ¿no?, tengo todos ahí en MP3 metidos en una carpetita, sí. Exacto, entonces este disco o lo que yo estoy haciendo, cuando tú escuchas The Creep Show vas a encontrar lo que te vas a encontrar, heavy metal, vas a encontrar synth pop, vas a encontrar hard, vas a encontrar post-punk, o sea, vas a encontrar cosas que dices, joder, aquí hay mucho, ¿no? Sobre mucho, sobre todo. Entonces, ese es mi mensaje, ¿no? Que a toda la gente amantes de los 80 y la VHS y de todo el formato este físico, lo pasé genial con este disco. Pues mira, precisamente yo quería destacar que siempre cuando se publica un disco, lo más importante es lo musical, pero aquí se ha cuidado muchísimo también todo el aspecto externo, tanto de portada, claro, contraportada, el libreto. Es un disco de esos de los que tú decías que molaba antes para sentarte cómodamente en tu sillón favorito y mientras escuchabas el disco tenerlo con el libreto delante, viendo, claro, la portada, leyendo las letras. Esas cosas que efectivamente ahora con eso de los MP3 y las miles de carpetas se ha perdido mucho. Sí, porque, a ver, es lo que hay, ¿no? Los tiempos cambian y hay que aceptarlo, ¿no? Ahora mismo, pues, estamos con el Spotify, que es lo que hay. O sea, todo el mundo tenemos que estar en Spotify, la gente que tenemos banda, tenemos proyecto, porque es lo que hay, ¿no? La gente ya no consume tanta música como antes, es una pena, ¿no? Pero no está todo perdido, porque yo lo que he podido comprobar en los conciertos, en este concierto que hice en Zaragoza de presentación, inclusive antes, ¿no?, con el Rey del Terror, y, por ejemplo, con este próximo, ¿no?, que es este sábado en Madrid, en la Sala Jonquitón, que me gusta mucho porque se arrastra mucho tipo de gente, muchos jóvenes ocultos, no solo jóvenes ocultos de 40, 50 años, no, estamos hablando de jóvenes ocultos de 18, 20, 25, o sea, es muy brutal, o sea, a mí eso me parece brutal porque veo que todavía hay gente, tío, que están ahí, ¿no?, amando la música y súper jovencitos, y eso es muy bestia, tío. Sí, es verdad. Lo has apuntado este sábado, día 8, en la Honky Tonk de Madrid, a presentar el disco. Seguro que también habrá presencia de muchos temas del primero, y seguro que estás deseando, ¿no?, de compartir todo esto ahí desde encima, sí, del escenario. Sí, sí, por supuesto. Aparte que, vamos, Ya por toda la gente que va a ir, o sea, vamos a estar un montón de jóvenes ocultos, un montón de vengadores del videoclub, va a haber una cantidad de buen rollo, tío, o sea, un buen rollo de estos de que mola, de buen rollo que vamos a estar ahí oliendo todos a sobaco vintage, va a ser muy, muy guapo, tío, o sea, va a ser muy brutal, estoy muy contento, la verdad, porque estamos a nada, 2 días del concierto y prácticamente estamos ya a las 100 entradas casi vendidas, tío. O sea, es muy brutal, estoy súper contento porque aparte vamos nosotros solos y tío, O sea, me puedo dar con un canto en los dientes. O sea, ir a Madrid solo y ya estar casi a 100 entradas, Desde tío, luego. a cuatro putas entradas, es como muy bestia, Sí, tío. efectivamente. Pues ya lo sabéis, todos los que estáis escuchando desde Madrid o desde zonas cercanas, o bueno, o si estáis más lejos y os queréis acercar, pues nada, sala Honky Tonk, ahí está Lex Luger este sábado 8 de julio para presentar este nuevo disco que es, bueno, pues un retorno a los 80. Y en lo musical, en lo estético y en lo cinematográfico, que también tiene mucho, mucho que ver en este disco. Lex, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento y que vaya todo muy bien este sábado. Nada, pues eso, y muchísimas gracias y nada, sobre todo recordar, gente, recordar que nadie ni nada nos puede parar, ¿vale? Y mucha sangre. Y mucha sangre, efectivamente. Un último compromiso te pongo. Mira, yo he elegido Dime. el Día del Padre para abrir la entrevista. Te pongo en el compromiso de tener que elegir tú entre las otras 9 canciones del disco la que para ti, por alguna circunstancia, en este momento sea más especial. A mí, la solitaria muerte de Jordi Berril. ¿Esa es tu canción favorita del disco? Y es la que mejor me... A ver, me gustan, bueno, me gustan todas, ¿no? Pero esa me encanta, tío. Es que es muy, muy, muy baile, tío. Es como, desenfrénate, ponte las sombreras, ponte unos calentadores, cómete un cadáver, ¿sabes? Yo qué sé, y ponte a mover el culo. Pues a mí es una canción también que me gusta mucho, muchísimo, y es la que vamos a escuchar. Lex Luger, esta noche aquí en el Comfuerza Heavy. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, chao, Gracias. chao. Así suena este nuevo disco. Evitarlo, un soñador, solitario y sin suerte, ¿con qué destino? Lex Luger con este nuevo disco Creep Show, segundo trabajo discográfico en solitario y bueno, pues apuntando a los años 80 y apuntando al cine de terror, a esas películas que nos hicieron absolutamente encogernos ahí en el sillón y que como siempre pues nos trae esas reminiscencias a momentos pasados muy muy chulos y a dos genios, a George Romero y a Stephen King, que eran también los que movían todo aquello. Bueno, más cositas, se llaman On Lap, ya estrenábamos aquí en el Confuerza Heavy su primer single, ahora tienen nuevo single, es este, se llama Crawling in the Dark, suenan así. Sí, señor, ahí estaban On Lap con ese lanzamiento que queríamos compartir contigo en el día de hoy. Bueno, más cositas. Tenemos mucho para que escuches y disfrutes hoy aquí en nuestro programa. Nos vamos a acercar al disco que publicaban precisamente este 2023, a principios de año, los Ars Nova, un álbum en el que hay canciones como Sacrificio, esta que ya escuchas. Que obedecen la voluntad de su. Mars Nova con Sacrificio. Bueno, los Cataclysms acaban de publicar también nuevo tema. Es este su último lanzamiento, Die as a King. Ya sé que en lo nuevo de Cataclysms es estreno y aquí en el Confuerza Heavy tenemos un montón de estrenos para compartir contigo. Nos vamos a acercar hasta el último de los I Got Myself, que han titulado Ties of Insanity, y vamos a escuchar una canción que se llama Providence. Le recoge ese último trabajo. We'll be right back. Against Myself. Ahí están, sí señor. Bueno, más cositas. Minos acaban de estrenar el vídeo de su nuevo single. Acaban de publicar un nuevo single y de él también un vídeo que ya puedes ver en las plataformas que ofrecen este tipo de material. Traen bajo el brazo su nuevo single, lo han titulado Último Adiós. Ahí les podemos ver transformados como personajes de manga junto a sus queridas mascotas. Precisamente es un videoclip dedicado a nuestros seres queridos cuando se marchan para siempre. En este caso, el grupo y sus mascotas son, como te digo, los protagonistas de esas pérdidas que refleja la letra de Último Adiós, lo nuevo de una bandaza llamada Minos. Thank you. Temazo, sí señor, lo nuevo de Minos. Ahí estaba esta noche en el Con Fuerza Heavy. Bueno, nos vamos a acercar precisamente hasta el nuevo disco de una banda que, por cierto, comparte sello, Malditos Records, con Minos. Son Vuelco, que han publicado Todo Reviente, su nuevo disco. Se llama La Deriva y es uno de los temas que han incluido en este trabajo discográfico, Vuelco. Pues precisamente de este nuevo trabajo que han publicado y de qué tal les está yendo y de qué planes de futuro y proyectos de futuro tienen, vamos a hablar con Xavi Martínez, que es la voz de Vuelco, de esta banda que estamos escuchando ahí de fondo, y con él vamos a, bueno, pues desgranar un poquito esta aventura. Xavi, muy buenas noches. A ver, que no te escucho. Tienes el micro cerrado, ábrelo. Y hablamos un poquito de Vuelco y de esos proyectos que... A ver, ¿ya me oyes? Ahora perfectamente. Vale. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí ahora descansando un poquito antes de ir a la cama, que mañana hay que trabajar. Y eso, la vida del currante y del rockero. Es lo que tiene, efectivamente. Bueno, el disco ha tardado mucho en llegar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿te refieres a los 10 años que han pasado desde que formamos Vuelco hasta...? Sí, exacto, claro, sí, de todo ese tiempo. Sí, a ver, lo que ocurrió es que Vuelco se formó en el año 2008, que formamos el grupo Iker, Aitor y yo, y estuvimos 4 años y luego lo dejamos. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Y dejamos el proyecto y bueno, formamos, entonces lo dejamos aparcado. Sí que es verdad que en ese momento grabamos una primera maqueta, bueno, maqueta, grabamos un disquito ahí en los estudios La Tribu en Agurain con Iñaki Wayne, un era guitarrista de Sioux. Y bueno, pues dejamos aquello. Y formamos otro grupo, Iker y yo, que se llamaba Snatu. Luego, y luego también ese proyecto se terminó. Y luego ya, pues cada uno fue por su lado y demás. Y bueno, yo estuve en La Contra, en otro grupo. Y pues, pero siempre hablábamos de la posibilidad de retomar Vuelco de nuevo, ¿no? Y entonces, pues hubo un día que hablé con Iker, guitarrista y compositor igual que yo, también mete segundas voces. Pues hablamos de volver, ¿no? Y de volver a este proyecto que... fue nuestro primer proyecto, nos hacía mucha ilusión, confiábamos en que teníamos buenas canciones como para poderlas grabar en condiciones y mostrárselas al mundo. Y bueno, pues con ese pensamiento montamos Vuelco de nuevo. Llamé a Aitor, el batería original, también lo es desde el principio. Aitor, formamos el grupo juntos. Y luego contamos con Diego, que había sido guitarrista de Snatu, de ese segundo grupo que montamos Iker y yo, y le llamamos para retomar Vuelco, se unió al proyecto, y él nos trajo a Dani, al bajista, porque el bajista original, por así decir, de Vuelco era Zapi, que ya ahora vive en Albacete, nosotros vivimos en Bilbao. Bueno, es que es largo, porque somos cada uno de una punta. Cada uno de un sitio, ¿no? Sí. Cada uno de un sitio diferente. Pero el bajista Zapi era demasiado lejos, porque era de Albacete y para ensayar, pues sí que estaba un poco complicado la cosa. Venirse hasta Vitoria para ensayar desde Albacete estaba complicado. Entonces, bueno, pues nada, habló Diego con Dani. Dani se ilusionó con el proyecto nuestro, estuvimos probando unos ensayos, la cosa fue muy bien y aquí se quedó con nosotros y en ello estamos. Y nada, pues ahora disfrutando mucho de todo el proyecto del disco y de todo lo que es el grupo. Estaba yo diciendo efectivamente que se había retrasado mucho la publicación del disco precisamente por ese parón, obviamente. La banda se creó hace ya mucho tiempo, pero es verdad que ha habido mucho tiempo ahí en el que vosotros habéis estado en otras bandas, en otras historias y que Vuelco en ese momento no estaba en activo. Por eso sí que ha sido mucho periodo, pero no tanto como el que ha pasado desde el momento en el que decidís retomar y ya pues emprender ya el camino directo para estas primeras canciones que han visto la luz en este trabajo, que te pregunto yo, ¿son canciones de ahora, me refiero, se han escrito, se han compuesto para este primer disco ahora o vienen un poco de toda esta etapa de tantos años que decíamos de Vuelco? Pues mira, las canciones es un mix, es mitad y mitad. Hay tres de las canciones, y ahora sí a bote pronto, tres de las canciones que están grabadas en nuestro primer... En el disco que te comentaba antes, en la maqueta que grabamos en el año 2010, sí. Hay dos, si no recuerdo mal, Ruleta Rusa, que es la primera, y Traidor, están grabadas en esa maqueta. Y hay algunas también que teníamos hechas, solo que no las habíamos grabado. O sea, pues puede decirse que son 11 canciones, pues 6 de ellas estaban hechas ya hace muchos años y otras 5 son completamente cuando volvimos, completamente nuevas, cuando volvimos a juntarnos, pues esto ya ha sido hace cosa de año y medio, cuando nos volvimos a juntar en el local compusimos otras 5 o 6 canciones, tenemos todavía más, ¿no? Pero bueno, esas ya saldrán. Y tenemos otra, o sea, que es un mix, vamos, que digamos que A la Deriva, por ejemplo, que es el videoclip, esa canción es completamente nueva porque la hicimos desde cero. Ya te digo, también son muchas canciones que, date cuenta que en Vuelco y en Snatu la tarea compositiva, por así decirlo, recae sobre todo sobre Iker y sobre mí, los demás también, ¿no? Pero bueno, quiero decir, las letras y tal. Entonces, todo lo que hacíamos en Vuelco se arrastró a Snatu también, a ese segundo grupo que montamos, y varias de esas canciones también, el Estado del Bienestar, por ejemplo, esa se hizo en Snatu, lo que pasa es que la hicimos nosotros, y al hablar con Diego, al volver, la recuperamos para meterla en Vuelco, Y bueno, como al final somos prácticamente las mismas personas, pues decidimos hacerlo así. O sea, que eso, que muchas de las canciones tienen muchos años ya tocadas por nosotros, y solo que no habían salido a la luz. Sí, Y otras pues son completamente, bueno, pues que no tienen ni un añito desde que las hicimos, pero bueno. y fíjate lo poco que ha cambiado el mundo en todos los sentidos, ¿no? Que lo poco que ha cambiado en algunas cosas, ¿no? Que a uno le costaría trabajo identificar cuáles son, ¿no? Tú porque nos lo dices, ¿no? Pero para un oyente de Vuelco, imagino que le costaría trabajo decir, bueno, pues esta es más reciente o esta tiene más años. En ese sentido, a la hora de hablar, de escribir las letras y demás, qué poco ha cambiado todo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, tío, porque es algo que pienso muchas veces, ¿no? Que digo, joder, es que las cosas que decía en letras de hace 10 años es que tenían sentido antes, pero es que ahora tienen casi todavía más. Sí, es verdad. O sea, que no sé si es bueno o es malo. Yo en muchas creo que es malo, Sí, totalmente. porque no, precisamente no hablo de amor en las canciones de Vuelco, ¿no? Bueno, hay algo por ahí, ¿no? Pero no, tampoco es esos los temas que solemos tratar. Aunque bueno, de todo se puede hablar, yo creo, ¿no? En una canción, de todo lo que tengas dentro. Y bueno, pues sí, tienes toda la razón, tío, que la vida no va cambiando todo lo que quisiésemos, o al contrario, es que incluso parece que giramos al lado al que no debemos ir, ¿no? Y bueno, pues razón de más para seguir haciendo este tipo de canciones y para poder, bueno, pues cada uno reivindicar lo que considere, ¿no? Sí, así es, efectivamente. No más que ver un rato, un informativo y ver el auge de ciertas tendencias, el auge del fascismo y de tantas otras cosas que ciertamente pues está ahora Totalmente. peor que hace 10 años, ¿sí? Así es. Totalmente, to totalmente, tío, totalmente, El disco se totalmente. llama Todo Reviente y si no me equivoco, estaba yo leyendo que es un verso de Evaristo, o que Sí. mejor dicho, que cantó Evaristo en una de vuestras canciones, ¿no? De la maqueta. Eso es, sí. A ver, en la maqueta esta que te comentaba, que grabamos en el año 2010, grabamos una canción que se llamaba Mundo Podrido, bueno, de hecho la pensábamos hacer, pero bueno, estábamos ahí. No sabemos si vamos a hacerla o no. Estamos debatiendo con ese tema. Es una discusión que solemos tener entre los cinco de qué hacemos con ella. Bueno, pues esa canción la grabó Evaristo, colaboró con Vuelco en esa maqueta. De hecho, en YouTube, en Spotify no creo que esté, no estará, pero en YouTube sí. En YouTube está. Hay un vídeo de esa canción. Y la canción se llama Mundo Podrido. Y colaboró Evaristo y vino al estudio, la grabó, y una de las frases que dice la letra es hasta que algún día todo reviente, ¿no? La canción habla sobre el cambio climático y todo esto, y la canción dice todo reviente en la letra. Y Evaristo, bueno, pues en una de estas dijo todo reviente, y bueno, pues quedaba como bastante sonoro, además, y bastante característico. Y cuando estábamos debatiendo el nombre del disco, salieron varios nombres y tal, y dijo Iker: "Oye, ¿por qué no ponemos Todo Reviente?". Y dije: "Sí, o sea, es que". Y pensé: "¿Cómo no? O sea, es que tiene que ser". Además, para una banda así directamente con el estilo que vosotros practicáis, es un título genial, que viene perfecto. Por cierto, que el disco Sí, lo habéis grabado en los Chromacity, que siempre, bueno, pues siempre es un puntito, ¿no? El saber que lo vas a meter a un estudio donde te van a sacar un muy buen sonido. sí. Sí. Mira, a ver, al final date cuenta que el Vuelco es un proyecto que es para nosotros es muy importante, porque si no, 10 años después de haberlo dejado, no hubiésemos vuelto, ¿no? Y ya con lo que uno ha aprendido y con lo que uno sabe, pues quiere hacerlo bien, ¿no? Independientemente de luego el reconocimiento que se pueda tener, porque eso casi ni depende de uno, ¿no? Pero por lo menos que nosotros habernos quedado a gusto con con el disco, a ver, y decir, mira, pues esto es Vuelco, esto, estas son nuestras canciones y esto suena así, y que suene en condiciones y que se y que no desmerezca a ningún al género, ¿no? O sea, grabar un disco con un buen sonido, con un productor como es Pedro Monje, que es un artista, porque lo es, porque identifica muy bien al grupo, el estilo que hace, todo lo que hace lo hace con mucho sentido, con mucho cariño, y la verdad que estamos muy contentos, y bueno, y si volvemos a grabar algo, que ocurrirá, lo haremos seguramente con Pedro de nuevo, porque es una gozada trabajar con él, lo hace fácil, y el resultado es una pasada, por lo menos para nuestro criterio. Y además, ya has dicho que incluso ya van saliendo algunos temitas, ¿no? Para lo que será un futuro segundo disco. Sí, tío, sí, tenemos canciones, tenemos incluso, claro, o sea, tú date cuenta que en la época de Vuelco estábamos componiendo mucho y muchas de las canciones, claro, muchas también son una mierda, ¿para qué nos vamos a engañar? pero otras, bueno, pero de vez en cuando se te ocurren cosas bonitas o cosas chulas. Y bueno, ahí tenemos dos o tres canciones que estamos trabajando en ellas. Sí que es cierto que todavía no nos hemos centrado en eso, porque hemos empezado con los directos, y lo que nos hemos centrado más después del disco es en preparar el directo bien y eso, pero también tenemos un inconveniente, que tenemos muy poquito tiempo para ensayar, o sea, podemos sacar muy poquito tiempo para ensayar porque somos, ya te, como te he comentado antes, dos, Aitor y yo, el batería y yo, somos de Bilbao, Iker es de Escoriacha, que es un pueblo de Guipúzcoa. Dani es de Antoñana, un pueblo de Álava, y Diego vive en Vitoria, trabaja en Vitoria, y confluimos todos en Vitoria, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, la vida, el trabajo, la familia, pues hay que compaginar todo un poquito, y a veces nos es un poco complicado ensayar. Nos gustaría ensayar más de lo que ensayamos, pero bueno, pero hacemos lo que podemos e intentamos sacar el máximo partido a las horas que estamos metidos en el local y hacerlo lo mejor posible. ¿Hay cositas ya para este verano previstas a nivel de directo? Sí, bueno, hemos venido de junio a tope porque hemos tenido tres conciertos seguidos y muy bien, ha estado muy bien, muy buena acogida de la gente, ves que la gente te canta las canciones, eso, que al final, pues para eso haces esto, ¿no? Para disfrutar y ver que la gente canta tus canciones, es que no, creo que es el mejor pago, ¿no? Para o lo que se, o lo más importante que uno se lleva. Uh-huh. Y luego tenemos también en agosto, el 26 de agosto, en fiestas de San Vicente de Arana, en Álava, y luego hay alguna cosita por ahí que puede salir, pero como no está todavía del todo cerrado, pues mejor no decirlo, porque luego igual se cae y no sale mal. Sí. Y hombre, también hay que tener en cuenta que el disco salió en abril y también pues estaba todo ya, pues todos los festivales y todo esto estaba ya bastante cerrado, así que bueno, pero bueno. Y por ahora eso es lo que tenemos. Bueno, y seguro que también de cara al otoño, ¿no? Intención de hacer salas y de presentar el disco en todas partes que se pueda, ¿no? Sí, eso es. En todos los sitios donde se pueda ir, pues a ver dónde quieren escuchar a Vuelco y nuestra música. También estamos pensando en grabar un segundo videoclip de uno de los temas del disco. Pero bueno, esto lo tengo que hablarlo también con la casa de discos, hemos hablado entre nosotros, tenemos que decidir un poco la idea y bueno, pero poquito a poco, ya te digo, vamos dando pasitos cortos, ¿no? Sobre todo cuando volvimos después de tanto tiempo, pues sobre todo es intentar que el grupo se pueda compaginar bien con la vida, la familia y todo lo que tenemos, y intentar ir poco a poco, pero dando pasos, aunque sean cortitos, pero firmes y hacia adelante. Pues No, te iba a decir que eso es lo más importante, ¿no? El que los pasos que se den sean firmes y vosotros en ese sentido los estáis dando, ¿no? Porque antes hablábamos de los Chromatic City, de los estudios de donde se han grabado, también el respaldo de Malditos Records. Joder, se Sí, está sí. haciendo un equipo muy bueno ahí. Sí, ya te digo, pues es poco a poco ir viendo, ir intentando atinar bien el disparo cada vez que hacemos algo y todo lo que hacemos intentamos que esté muy pensado, intentamos que esté consensuado entre todos, que todo el mundo esté a gusto, que nadie se agobie tampoco, ¿no? Porque este mundo del rock and roll y bueno, de las bandas en general, ¿no? Pues es muy volátil, ¿no? O sea, porque es que realmente es muy duro, porque hay que compaginarlo con la vida y muchas veces cuesta, ¿no? Y sobre todo, pues eso, es sobre todo lo más importante, que los cinco componentes que estamos, que estemos bien, que estemos a gusto, que cuando vayamos a ensayar vayamos con ganas de ensayar, que aprovechar el tiempo, el poco tiempo que podamos tener, aprovecharlo lo máximo posible. Y lo que hagamos, hacerlo bien e intentar, bueno, pues hacerlo bien. Y yo creo que luego todo lo demás, pues es que todo lo demás se escapa de nuestro alcance, ¿no? Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer, pues es eso, intentar hacer canciones que nos gusten, sobre todo a nosotros, que creo que es la única manera de que gusten al resto. Pero sobre todo por nosotros, y ya te digo, sobre todo es por nosotros, ¿no? Por darnos el gusto y la alegría de poner a vuelco en un sitio, ¿no? De poner a vuelco en el mundo. Y ya te digo, tampoco la pretensión tampoco es pues lo que tenga que ser, ¿no? Pero nosotros quedarnos a gusto con el trabajo de vuelco, con el trabajo nuestro, y creo que eso es lo que vale todo. Desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Xavi, es que ricasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y Suri, que haya Suri. muchísima suerte en el futuro inmediato y espero que sigamos contando buenas noticias vuestras. Muchas gracias. Lo mismo te digo. Un abrazo. Venga. Agur, otro abrazo. Agur, Agur, agur. chao. Escuchamos Bendita Locura, uno de los temas que recoge este nuevo trabajo de Vuelco. Bendita locura, ahí estaban Vuelco, sí señor, con su primer trabajo. Es una banda que arrancó la aventura hace muchos años, pero que ahora es cuando han publicado este primer disco porque hubo un parón importante de tiempo en el que no estuvo activa la banda. Y todo eso pues nos lo ha contado Xavi Martínez, el vocalista del grupo. Venga, vamos a seguir con más cositas. Esto se llama El Sucio. Y la canción que vas a escuchar lleva por título 20 metros. Alcance la profundidad. Contigo llegamos a ser burbujas en el mar. Estar vivos, insignificante, mente elegante, primitivos, nos esperan las sirenas, donde nadie. Sucio, 20 metros, ahí estaban. Bueno, nos vamos a acercar hasta el nuevo disco de una banda que se llama Álamo 51. Es el primer EP que ha publicado el grupo, es una banda de rock psicodélico desde Murcia y este es el nuevo single que publican que se llama Álamo. Es lo nuevo de Álamo 51, no te olvides de ese nombre. We'll be right back. casa con tu saxo a la espalda. Los vecinos te saludan a la nueva calle. En la calle está tu mundo, nada se te escapa. En los bares el cigarro y el olor atasca. Muchos años con tus notas nos fascinas. En teatros y escenarios siguen estando vivas. Vas hablando con la gente sobre tus movidas. Tus historias marcan siempre todas estas vidas. La leyenda ya está escrita, nuevas esperanzas surgen siempre al recordarte, todos los relatan. Vas amando y consiguiendo alegrar las caras. La energía que renuevas en nuestras miradas. Desde Murcia, Álamo 51. Y esto se llama Álamo, uno de los temas de ese EP que han publicado. Estás escuchando Con Fuerza Heavy, edición 1549. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Y en Argentina, en Radio Crimen Online. Y por supuesto, nos tienes en el podcast en iVoox. Cuando tú quieras, a la hora que quieras, el día que quieras y en el momento en el que lo desees. Bueno, ya tenemos nueva entrega de los singles colaborativos de Reincidentes que están editando en formato digital desde 2020. Comenzaron aquella aventura con Albertucho, continuaron con Rosalén, con Cuchi Romero, con Mariano Martínez de Ataque 77. Bueno, pues en este caso la unión se ha hecho junto a Caótico, los alaveses. Los sevillanos han versionado una canción de los alaveses y los alaveses, Caótico, versionan el clásico también ya de los Reincidentes, de aquel Donde Está Judas del 93, que se llamó La Historia Se Repite. ¿Quién es capaz? Bueno, pues nunca, nunca va a terminar. A este ritmo no es lo más agradable, lo de que la historia se repita. Bueno, vamos hasta El Juicio de Osiris, el último disco que han presentado, Knights of Blood, en el que hay canciones como estos susurros de Apophis. Yeah. Night of Blood, desde ese último trabajo. Y quien viene a continuación es Eloisa de Castro con su Gineceo. Nos habla de Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, y lo hace junto a Carlos Escobedo. Thank you. Se llama Chicharro. Esta es la música de los en Radio Crimen. Bueno, pues Radio Crimen van a ser hoy también protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Precisamente una celebración especial de 10 años ya de Radio Crimen. Vamos a hablar con Luis, que nos está escuchando y a quien saludamos una vez más, ya en unas cuantas, que se pasa por aquí por el Con Fuerza Heavy. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Opa, Gabón, gracias. ¿Cómo estás? Soy un pesado. No, para nada, para nada. Ojalá que fuese más a menudo, que eso significaría que todavía hay más actividad, aunque desde luego no es poca. Son 10 años y los estáis celebrando, ¿no? Sí, señor, sí. Aparte de que lo que dices tú, yo creo que hemos sacado muchas cosas en estos 10 años, incluido con una pandemia por el medio. Eso. Y con cambio de gente también, ¿no? Que somos, estamos Charlie y yo desde el principio, por decirlo así, hemos sacado muchas cosas. Yo creo que hemos dado mucha chavarra ya. Pues eso te iba a decir, ¿no? Que precisamente en 10 años, una de las circunstancias que uno puede apreciar es que efectivamente ha habido salidas, ha habido entradas. Cuesta mucho esto de mantener una banda, ¿eh? Y sobre todo mantener la ilusión, porque hay que compaginarlo con la vida de cada uno, con los curros y con tantas cosas. Es que es eso, las edades, ¿qué te voy a decir, Julián? Con 20 años, pues eso, pues quedas para fumar unos porros y meter unas garimbas y ensayas 5 días a la semana si hace falta, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Pero ahora ya, pues yo no, pero otros tienen hijos, que los trabajos aparte, porque no se vive de esto, y pues se complica. Y luego también las cosas como son, la vida normal y corriente, a veces te cansas, te aburres de uno o de otro, hay que comerse los pelos de uno o de otro. Claro, no, sí, es todo un poco en general, claro, ¿sabes? Es que no sé, es como idílico, no hay nada. No. Y menos dentro de la música, ¿no? Porque muchas veces es verdad que los seguidores de bandas idealizamos un poco lo que es el mundo del rock, ¿no? Y el tener una banda y cómo me mola en cuanto pueda juntarme con los colegas y salir a tocar, pero es que no solo salir a tocar, es que hay mucho más detrás. Hay muchísimo más detrás, y luego aparte de lo que te he hablado, de que con 20 años todo te sienta bien y sí, puedes viajar a donde haga falta. Y con 46 que tengo yo, aunque parezca que tengo 25 por mi... Pues no, por ejemplo, no es la forma de hablar. Pues todo te cuesta más. Tienes que salir, meterte en la furgoneta. Si te pillas el pedo ya no es como antes. Ya son 3 días ya para volver a recuperarte. Sí. Es que son miles de cosas. Pero bueno, es la vida normal y corriente. O sea, que por ser... Claro, ¿qué vas a poner en la foto en el Facebook, en el Instagram, estas porquerías? ¿Qué vas a poner? ¿La foto ahí en la furgoneta hecho polvo, cansado, no sé qué? Pues poner la foto ahí posando con la cervecita, ¿no? El concierto. Exacto. Claro, también... ¿No? ¿Perdona? No, digo que sí, que exacto, que así es. Claro. Entonces, claro, es normal que la gente diga, joder, esto es... A ver, que de puta madre, que yo digo, si no vivimos de esto, será porque nos gusta, ¿no? Sí. No hay otra para seguir. Pero obviamente sí que claro que cuestan más las cosas. Yo recuerdo la vez anterior que hablábamos cuando estabais presentando Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo, sí, que es un disco que a mí me gustó muchísimo, que me encantó, y que, fíjate, se publicaba en el 2020, con lo que supuso aquel año a nivel de que llegó la pandemia, de que lo alteró todo, de que nos cambió la forma de vivir durante 2 años por lo menos. Sí. Algo tan inimaginable como, por ejemplo, el tener que estar encerrados en casa sin salir, o el que para hablar tuviésemos que llevar una mascarilla, o que para ir a un concierto, aquellos primeros que se hicieron, la peña tuviese que ir para estar sentadita, separada y con la cara tapada. Sí. Esa polla, lo que hemos vivido, ¿eh? Lo piensas, ¿verdad? Pues dices, qué cosas, tío. Sí. Sí, no, y el disco estaba estaba grabado antes, un poco antes, no recuerdo a las fechas exactamente. Pero, claro, es que como no sabíamos nadie qué coño pasaba aquí, y yo creo que lo seguimos sin saber qué coño ha pasado, pero bueno, sí. Entonces sí, claro, se sacó el disco ahí y casi no pudimos ni presentarlo, o sea... No sé, pero bueno, pero nosotros y todo el mundo, ¿no? O sea, fue, no sé, ha sido una cosa rara. Lo que dices tú de la mascarilla, ¿no? El otro día fui al médico, que yo por desgracia fui al médico de vez en cuando, entonces creo que iba a la mascarilla. Ahora la han quitado ya, justo, mira. Creo que sí, es verdad. La han quitado ahora. Sí. estuve bastante tiempo con la mascarilla y ya se me había olvidado, ¿no? Lo que era tal. Y digo, joder, cabrón, hostia, qué agobio. Se me había olvidado lo que era tal. Sí, claro, porque al final de un momento que te acostumbraba. Al principio, joder, yo me ponía la mascarilla y no me duraba ni 5 minutos, porque ya me cargaba el hilo de atrás, ese de la oreja o cualquier... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y luego ya te la ponías y ya, vamos, hacía ya de todo, vamos, ya. Es verdad. Bueno, para celebrar también estos 10 años habéis publicado Frankie. Frankie es una ópera punk. Sí, señor. ¿Y cómo se os ocurre no hacer un disco, pues eso, con 7, 8, 10 canciones o 6 o las que sean, cada uno de su padre y de su madre, sino englobarlas dentro de una historia, pues eso, conceptual, más o menos? Sí, pues bueno, pues un poco por lo que has dicho tú mismo, ya, o sea, sin querer, a ver, por la edad y porque llevamos muchos años componiendo, yo esto pues fue un poco idea mía, en el sentido de, bueno, esto ya lo comentaba en una entrevista, esto, yo por ejemplo a los Green Day, American Idiot, les sí. odiaba, ¿sabes? El grupo pijo ese, ¿no? ¿Sabes lo que decir? Sí. Saqué el American Idiot y dije, buenos días, estos señores, ¿quiénes son? Sí. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, me encanta el grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, American Idiot es una ópera rock, ¿no? Los The Who con Tommy, ¿no? Tommy, sí. Claro, una ópera rock. Entonces, bueno, pues no recuerdo el momento que dije, anda, mira, pero pues eso, por ahí pensando un poco y ya cogí y se lo comí. Y también ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, hemos sacado como 5 discos, otro compartido con Placi, el directo, no sé, los singles que hemos sacado, pues uno canta Julián de Siniestro, otro canta El Último que Cierro, otro canta Los Cos Urbanos. O sea, es como intentar hacer un poco, también motivarnos, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, lo fácil es, pues venga, voy a hacer un disco, a ver qué es lo que haremos y es lo que sigo haciendo toda la vida. Pero bueno, no sé dónde vino. Y se lo comenté a Charlie la idea. Y va y tal, ¿y por dónde podíamos ir? Y me dije un poco por aquí, y él dijo, va, pues sí, va y tal, y no sé, un poco así fue saliendo las cosas. Y ha estado muy bien trabajar en esto, porque ha sido una forma diferente, porque ha sido ya como más buscado, ¿no? No sé, ha estado muy guay, de verdad. Ha estado muy chulo, es verdad. Y luego, aparte, así a grandes rasgos, cuéntanos la historia de Frankie, que además Frankie es pues algo también muy, muy especial para Radio Crimen. ¿Cuál es, así, sin desvelar así mucho toda la historia, ¿no? Pero así por encima, ¿de qué habla Frankie esta aventura? No, se puede desvelar perfectamente, ¿no? No, se puede desvelar. Vamos a ver, cuando estoy hablando con Charlie y tal y cual, y le mandé un... A ver, 2 ideas sueltas por aquí, tal y cual, y luego ya las letras las he hecho en la mayoría, ¿no? Yo he ido haciendo las músicas y tal, bueno, pero luego obviamente de todo lo juntamos y, ¿sabes? Bueno, y no, habla de lo que hemos vivido aquí un poco, y claro, obviamente desde nuestro punto de vista, no puedes, ¿no? ¿Sabes? Igual un policía aquí, pues te habría contado otra historia de los 80, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Nuestro punto de vista ha sido, obviamente, pues el punto de vista de... los gasteches, del punk aquí, ¿no? Yo soy un poco más... Entonces, nuestro punto de vista y el choque generacional que hubo con... Bueno, que yo creo que ha habido, que habrá en general, ¿no? Porque tú ahora te sales con 46 años, te sale el crío oyendo el electrón y dices, pero tú, ¿dónde coño vas? No, me imagino con un choque generacional también ahí, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? O sea, que tampoco es... ¿Perdón? Totalmente, te lo digo además por experiencia. Claro. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Totalmente. Que no me da nadie ahora que estamos tíos solos, tortazo rápido, No te preocupes, ya entrará en razón. Entrará, seguro. Bueno, es una broma, por supuesto. Lo que quería decir es eso, de que al final el choque es generacional, bueno, y yo creo que aquí en Euskal Herria y en general en todos lados, ¿no? Pues era un poco, ya te digo, yo soy de, o sea, yo he vivido más bien los finales de 80-90, cuando empecé un poco a andarme en la calle, ¿no? Sí. Charlie es mayor que yo, sí que he vivido un poco más eso, pero bueno, es lo que hemos crecido, todo lo que he visto. Y el choque generacional, pues hombre, pues 10 años antes estaba el enano dictador todavía aquí, ¿no? Los que ahora parece que van a ganar otra vez, pues el enano dictador este, ¿no? Sí, sí. Pachi, más conocido como Pachi. Pachi, ¿no? Pachi. No, bueno, Pachi, pues, claro. Entonces, bueno, pues creo que obviamente la sociedad, ¿no? Y todo, pues era mucho más, pues la sociedad de 80, ¿no? Yo creo que ya sabes de qué te hablo. Sí. Entonces, cuando yo me acuerdo de que cuando me ponía los pantalones, la primera cresta así que me hice, me dejé así un poco el pelo largo, ¿no? Y me lo bajaba así el pelo, me ponía así un poco la cresta y luego cuando iba a casa me mojaba el pelo y me bajaba así un poco, ¿no? Para que no se me viera, ¿no? Así rapado. Pues un día mi mamá me despertó de un tortazo, ¿sabes? Porque vino a abrir cómo estaba el crío y se me había quedado el pelo para arriba y me dio toda la cresta, no sé si explicarlo, ¿sabes? Claro, sí. Y ojo, y con mi alma a muerte, a ver si me entiendes. Y me acuerdo de las movidas porque me compraba los pantalones escoceses estos, ¿sabes? Los de cremalleras y tal. Sí. Es una porquería que te sientas a la media hora y te has quedado con el culo al aire, ¿sabes? Porque se queda en la tela, pero bueno. El postureo, ¿no? Hacía que te los comprabas y ¿dónde vas así? Que pareces un payaso y tal, ¿no? Y tal. Entonces, pues ese choque generacional, tanto político como de música, como de tal, es lo que se cuenta ahí. Y luego, aparte, pues los años duros aquí, de la represión, pues hay una canción que se habla de del GAL, sí. ¿No? Del señor X, que nadie sabe cómo es, como M.Rajoy, que nadie sabe quién es. Pues el señor X tampoco nadie sabe quién es. Nadie, ¿no? Nadie. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Creo que fuma puros, pero no sé por qué. Bueno, y trata sobre eso. O sea, entonces, en la primera canción, John explica un poco, da la presentación y tal y cual, y luego se va desarrollando. Eso se le ha ido currando Charlie también y hablando un poco conmigo y tal, de, hostia, más o menos en qué época estamos, tal y cual. Y luego las músicas también van acorde, procuro que vayan un poco acorde con, digamos, de más lento, no más lento, sino más de 70, 80, 90, ¿no? Algo así, 90, 2000, ¿sabes? Uh-huh. Además, fíjate. O sea, está todo muy currado. Luego ya, que te guste o te guste, pues ya sabes, paso ya. Pero está todo muy currado, te lo juro que sí. Y ha estado muy guapo, pero también ha habido momentos agobios de decir, cago en Dios, ¿cómo saco esto para adelante? ¿Cómo empalmo esto? ¿Cómo? ¿Sabes? Pero ha estado guay, ha estado muy bien, no sé si, sí. Está muy bien, de verdad. ¿Ha llevado mucho tiempo de trabajo el preparar todo esto, el darle la forma para que se editaran esas tres partes y ya estuviese completo o no? Pues sí, bastante. O sea, a ver. Es que nosotros vamos, o sea, igual es culpa muy. Ahora mismo nosotros vamos muy analógicos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, mira, el Mátame le hicimos más analógico, vamos a decir así. Luego los otros ya salían más porque Javi, cuando estaba Javi en la banda, pues grababa en casa, yo me iba a casa de Javi, grabábamos con tuta, tuta, tuta, ¿me entiendes? Y grabábamos nuestras ideas, y luego se mandaba a Charlie, Charlie lo maquetaba en casa y tal cual. Esto ahora está haciendo más analógico, igual que el disco anterior. Básicamente compongo yo, mira, la canción de Frankie, que es la que he compuesto eléctrico. Básicamente compongo yo en casa las músicas y luego se las presento al puto niño, a la batería, en el local. Uh-huh. O sea, vamos a la antigua, ¿no? Si me entiendes. Si yo aquí en casa no la grabo, la grabo en mi cabeza, en mi mente. O sea, estoy ahí tuta, tuta y. ¿Me entiendes? Entonces intento buscar eso porque si no. No sé, por ejemplo, el segundo disco de Radio Crimen, a mí me parece que hay temas muy buenos, pero también otro me parece temas que. Que pierdes fresco, no sé, ¿sabes? Al final lo grabas todo, está todo muy, muy, no sé. ¿Sabes? Entonces, prefiero llevarlo, la idea totalmente fresca, totalmente tal, a donde el batería, oye, señor, puto niño, ven aquí, vamos a echar un petilla. Echamos un petilla, mira, por aquí, por aquí, por aquí, y repetir a la vieja, ¿no? Entonces, oye, pues esto te pega más, te decimos, pega menos, no sé qué y tal. Y una vez que ya lo tenemos más o menos todo así avanzado, ya se lo he presentado todo, pues ya van entrando los demás. No, ya viene eléctrico, oye, pues aquí tienes tu sitio y tal y cual, y aquí, oh, pues aquí puedo hacer un arreglo, aquí puedo hacer, por supuesto, libertad absoluta, ¿no? Hombre, dentro de que la canción no sea otra canción, ¿sabes? Y viene Sopli ahora el bajista, oye, pues puedo hacer, yo le digo, por aquí, yo soy un bajista también frustrado, ¿no? Por aquí también y tal, yo soy un batería frustrado, yo soy un bajista frustrado, me meto en todo, ¿sabes? Pero porque me gusta. Pero luego, obviamente, cada uno hace la libertad y lo hacen crecer, obviamente, ¿sabes? Y luego ya viene Charlie y algunas veces le tengo una estrofa, le tengo algo, le tengo un estribillo, le tengo algo o no le tengo nada y Charlie lo hace la letra y da esto. Entonces, más o menos, esto es el rollo. Así que, claro que tardamos. A mí me gusta que dice lo de la vieja escuela porque fíjate, ¿no? Ahora que estamos en un momento en el que yo te mando por internet un archivo de no sé qué claro. Y tú ahí le metes sí. y la gente casi que compone a través del móvil. Sí, no, pero o sea, sí, ya, sí, a ver, sí, o sea, no... Yo no me quejo de nada, ni voy de nada, ¿sabes? Porque, por ejemplo, luego una vez que vamos a grabar en el estudio, que estamos encantados en este estudio, bueno, con Tano a los mandos y con Pedro Valdemar, ¿sabes? Bueno, esto lo hacen así, o sea, tú vas a grabar, vamos a grabar donde ellos, pa, pa, pa, pa, pa, y luego Tano se lo manda por guapo o por tal a Pedro, que no está en el estudio, y Pedro lo mezcla y desde casa, y me lo va mandando... A mí normalmente, bueno, lo manda en un archivo a la nube y lo voy oyendo y, oye, pues esta guitarra, o bueno, lo oímos todos, oye, chico, oye, puto niño, mira si la batería te mola así o si no tal. Y con él sí trabajamos así. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, perfectamente. Perfectamente. O sea, entonces, claro, es una forma de que nosotros vamos así, pero, o sea, que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Pero no es como, por ejemplo, ya te digo que el antecedente es el segundo. O sea, hay canciones que me gustan mogollón, pero otras canciones se me quedan un poco La veo un poco sin vida, no sé si decirlo así, ¿sabes? Que luego otro te dice, jo, pues a mí la que más me gusta. Y dice, vale, sí, para los gustos está claro, ¿sabes? No, claro. No, ¿sabes? Claro. Pero, no sé, ya te digo, yo tengo en casa ordenador, tengo todo, tal, en la pandemia me empeñé más en comprarlo, ay, venga, a ver, tengo que poner, tal. Mira, compongo en casa, tocando la guitarra, sin enchufar, eso no sé si se lo he contado ya, porque lo suelo contar. O sea, como suena la guitarra, o sea, así, no sé si la oyes. Sí, ¿sabes? se escucha. La tengo aquí a mano siempre, y con los pies hago más o menos, ¿vale? Y así es como voy componiendo. Y así es como lo he hecho toda la puta vida y ahora no me sale de las narices dentro de un ordenador a hacerle nada, tío. Sí, sí. Y luego, esta conversación la tuve con Julián de Siniestro Total, que decía, ya, y luego, más, ¿verdad? ¿Qué te pasa esto? Porque decía, yo pienso que sea un plugin, no sé qué, algo guapo, que tal y cual. Va, lo dejas un par de meses, vuelves, hostia, ¿cómo era esto del plugin? ¿Cómo era? Y dice, que yo quiero tocar la guitarra, tío. Digo, estoy de acuerdísimo, Julián. ¿Sabes? Por cierto, que lo habéis grabado, he entrevistado hace un ratito a una banda también de Euskal Herria que se llaman Vuelco y han grabado en los Chromaticity y vosotros también. Sí, señor, claro, eso es, sí, ahí, eso es, esto que te estoy contando, sí. Con Pedro Monge, además. Con Pedro Monge, eso es. Le vale más. Pedro Monge es el que te digo que el Tano está en los mandos. Bueno, no sé si con Vuelco habrá estado en los mandos, pero yo creo que sí. Normalmente funciona así. Tano está en los mandos ahí, directamente en la mesa, está contigo, te está ayudando, te da ideas, ¿sabes? Es un crack. Y luego se lo manda todo a Pedro Monge, y Pedro Monge es el que te va a mandar lo que te he dicho por. Y hablas con él, y hablo por audio, le mando un audio, y mándame por audio y le pongo ahí una foto, porque yo soy analógico, ya te digo. Sí. Entonces le pongo, la canción, una, en el minuto 3:33, hay una guitarra que no me gusta, yo qué sé, o hay que subir una voz, o ese, y le mando una, luego le hago una foto al papelito y se lo mando para allá, y el pobre heavy, como ya llamo yo, puto heavy, pues ahí se lo como. Y ya está, y es una máquina, son una máquina los dos, Es verdad. Y calidad-precio cojonudo. O sea, no es hacer publicidad porque sean colegas. Porque nos hemos hecho colegas a raíz de conocernos en el estudio. No eran colegas antes, ¿me entiendes? Pero vamos, que merecen la pena un montón. Sí, vamos. Además han sido muchos trabajos han salido de allí y todos, además, con un sonido extraordinario, se nota que se lo curran muy bien y que trabajan muy bien a las bandas. Sí. Ya por último, ¿cómo se presentan estas próximas fechas a nivel de conciertos? Imagino que hay ganas, ¿no?, de subir al escenario. Sí, bueno, este año ya estamos tocando bastante, empezamos haciendo una pequeña gira de 3-4 días, no recuerdo muy bien, 3-4 bolos en Francia con GBH. Luego hicimos en Madrid, nos hemos hecho algunas cuantas salas por aquí, hicimos el Anchoqui también, y ahora estamos con algunos festivalillos, y bueno, ahora en julio tenemos tres festivalillos, que está bien, que venimos ahora mismo de la Antifa, que no sé ni cómo salimos, porque fue los que nos cayó el diluvio universal, no sé si has visto. Sí, pues es verdad. Éramos, los que estábamos tocando éramos nosotros. Sí, joder. Claro, y de repente nos quedaban dos canciones y intentamos hacerla y la última ya, parar. Estaba lloviendo y tal. Y dice, bueno, hostia, fresquito, estaba bien. Como somos de Bilbao, estaba bien. Sí, exacto. Un chirimiri. Sí, pues eso, un chirimiri gordo, la hostia. Tampoco de chipallá, ¿sabes? Sí, sí. Como decía mi funto Aita cuando mi ama le echaba la bronca porque salía en camisa. Pero, ¡ah, Ángel, que está lloviendo! ¿Qué si solo es agua? Bueno, oye, tenía razón, ¿no? Es verdad. Bueno, y nos cayó el diluvio universal y bueno, viajamos con mi furgoneta y tal, y pues eso, me la ha tenido que arreglar aquí Emilio Gitano, gitano que me hace de que te arregla, vamos, que trabaja arreglándome esto, y vamos, porque salió de barro aquello, o sea, se nos quedó la furgoneta, nos tuvieron que sacar con excavadora y con una, vamos, o sea, de tirando, porque vamos, o sea, no te puedes imaginar. Entonces, bueno, como, vale, cojonudo. Y ahora tengo que arreglar toda hostia, porque este sábado tocamos aquí al lado de Santurci. Bueno, al lado, 50 kilómetros, a 50, 60 kilómetros, que es Cantabria. Y tenemos otro festival ahí, sí. Y además tocamos ahora los primeros, porque me habían ofrecido hacer un doblete y tal y cual. Al final conseguí el doblete, bueno, pues tocamos los primeros. Se portaron muy bien los de festival este, dejándonos tocar los primeros, ¿me entiendes? Sí. Y bien, y luego tenemos también el Tresparrock, que hace 10 años. Vamos a Cataluña también, que hacemos Carrock. Y luego, se me está olvidando ahora, como me oigan, luego uno me va a echar bronca. Tenemos unos cuantos, está muy bien la jugada, está muy bien. Y sobre todo que no tenemos, andamos sin manager, o sea, somos nosotros que estamos haciendo todo. Y está muy bien, está muy bien. En esto de la música hay que saber ya, hay que saber de todo, ¿eh? desde Community Man, ¿no? Que digo que en esto de la música ya hay que saber de todo, hay que saber de redes sociales, de manager, de aparte de cantar y tocar, hay que saber ya de todo. Sí, yo pues también cuando me hizo una entrevista a Lucía de Maneras de Vivir y así, y la frase que me salió del alma, que dice, y es que de verdad, porque hay momentos en los que digo, yo solo quiero tocar la puta guitarra. Y ya está. Bueno, sí, porque al final es, a ver, que luego te metes y tal, y a mí me gusta todo, ¿no? Pero sí que yo reconozco que me he llegado a saturar un montón, porque claro, llega un momento de hacer todo esto, más grabar, más los vídeos, más con Chema Gallego, ya sabes. Proponer un poco para hacer la promo, no sé qué. Y luego negocias tú, ¿entiendes? Tú tienes un manager que te, ¿sabes? Te sí. llaman, tienes que andar tú negociando, pues a veces es bien, otras veces es tal, ¿sabes? Las cosas como son, ¿sabes? Es que no te voy a engañar. Y hubo un momento que dije, estoy hasta el rabo, o sea, estoy hasta el rabo. Ahora ya está más tranquilo la cosa, empiezo a ver, digamos, lo trabajado, ¿sabes? El fruto, el beneficio, sí. digamos. El fruto de sí, todo eso, claro. El fruto, y dices, hostia, pues guay, pues muy bien, pues guay, ya tío, tenemos bastantes conciertillos, hemos hecho tal, estamos muy contentos, no sé si nos viste lo de Radio 3. Quedó muy chulo. No lo he visto lo de Radio 3 todavía. Pues te lo aconsejo, tío. Yo estaba aquí 5 minutos antes de que empezara diciendo, por favor, que haya un corte de luz, que pase algo, claro, me muero de vergüenza, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Sí, sí, sí, o antiguamente, como se hacía aquí en Euskadi, antiguamente, cuando llegaba a vida de Sáenz, desde llamar y... un aviso de bomba. Amenaza de bomba, sí. Sí, sí. ¿Sabes? Para que no hacer el examen y tal. Pues ya. Y luego cuando arrancó dije, ole, hostia, ¿cómo nos ha quedado esto? ¿Cómo nos ha quedado esto? ¿Cómo nos ha quedado? Y muy contento. Entonces hemos hecho muchas cosas. Está muy bien. Estoy muy contento. Pues voy a verlo enseguida. Desde luego que sí. Luis, ha sido un placer tenerte aquí una vez más en el programa. Es que ricasco. Muchísimas gracias. Y ojalá que volvamos a hablar muy prontito. Es que te casco a ti, ya sabes, mi teléfono y aquí me tienes para lo que quieras, de verdad, un placer, ¿eh? Que ya sabes que yo no me canso de tenerte aquí en el programa, que siempre es un gusto. Y yo de charlar, ya sabes. Un abrazo, muchas gracias. Fuerte abrazo, cuídate mucho, agur. Vamos a escuchar Frankie, esa canción que le da título a toda esta nueva obra, precisamente que acaban de publicar los Radio Crimen, que esta noche se acercaban precisamente con Luis a contarnos cositas de esta ópera rock. Frankie, ahí estaba la ópera punk que han publicado precisamente los en Radio Crimen y que hoy compartíamos aquí contigo en el con Fuerza Heavy, con las palabras de Luis también que nos acompañaba para hablarnos de ese lanzamiento. Nos vamos a acercar hasta el último trabajo que han publicado precisamente No Conforme y de ese último disco vamos a escuchar una de las canciones que compone de cada idea un huracán que incluían en ese último trabajo, que por cierto, echando ya la vista atrás, empieza a quedarse ya casi un poco lejano para escuchar una canción que me encanta que se llama ¡Fachadas! Fachadas, ahí estaba la música de los No Conforme. Nos vamos al Directa del Camp, el último disco que han publicado Sirol, con canciones como Doble o Nada, Doble o Res. Sirol. Las gracias, las palabras mis, zurda mixta el pan. Tirol, ahí están, por cierto, que la semana que viene se pasan por aquí, por el Confuerza Heavy. Hablaremos con ellos de este Directa del Camp, nuevo disco de los catalanes. Bueno, más ahora con estos vientos de guerra de Bestia Negra que presentan Animal Domination. Yeah. Pues muy prontito también se van a pasar por aquí, por el Confuerza Heavy, Bestia Negra con un fantástico Animal Domination. Están presentando ahora en estos días. Bueno, de estrenos estamos toda la noche, como siempre. Adelanto de lo nuevo de Barracuda. Acaba de publicar el primer adelanto del tercer trabajo de la banda, cuyo estudio se ha convertido en un lema entre todos sus seguidores ya. Se llama Yo Soy de Bar y es el primer single, primer anticipo de ese nuevo disco de Barracuda. Yo soy de Bar, Barracuda, sí señor, ahí está ese anticipo de lo que va a ser ese nuevo disco. Y atención, porque hoy también justamente estrenamos, tras los lanzamientos de Religión y Ley y de Música Ligera, llega el nuevo single de Reptile, un tema que se convierte ya en el tercer adelanto de Animales Salvajes. Grabado en los Cube con Alberto Seara. Así suena Disfraz, lo nuevo de Reptile. Voy sin mi luz, en mi disfraz. Voy recorriendo pasajes que we'll sufrir conmigo. Pues ahí lo tenías, Disfraz, ese nuevo tema de Reptile. Era el estreno que le dábamos esta noche también a ese nuevo trabajo. A ver si conoces esto, venga. Ese nuevo trabajo que publicará muy pronto y que se llamará Animales Salvajes. Se llama Caminos de Algodón y ellos son Cobardes. Las flores que te afloraban, el crujir de somieres que te arropaba, y luces tan alto el cielo que no lo alcanzas, y aunque tus ojos gritan, tus labios callan, tus labios callan, y que la vida te lleve por caminos de algodón, donde estés bien, que no te vendan cuentos en segunda clase, que no te bailen los mares y contigo no te bailar hasta el final, que nunca te conviertan en su escaparate. Sorbitos de miseria.

Caída libre, eran Periferia, así sonaban. Vamos hasta el último de Mesura. Lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy, nada más publicarse. Se llama Frágil. Frágiles.

cuando escampó la tormenta, sonriendo al desastre, pedimos perdón. Cuando nos pasamos la vida en modo experto y no había opción de aterrizar. Cuando cerraba nuestra colección de desaciertos y fuimos más fuertes que el mar. Cuando nos pasamos la vida. Pues hemos escuchado las dos versiones, la acústica y la nueva eléctrica de No Procede con su modo experto. Y casi casi en el final queremos estrenar el nuevo tema de los Stone Nipples. Un tema nuevo que acaban de publicar que se llama No sé lidiar con el diablo. Yeah. Bueno, pues terminamos y lo hacemos con un clasicazo. Que se llama Crying in the Rain. Con Whitesnake terminamos hoy. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Era la edición 1549 de Con Fuerza Heavy. No one feels the pain. No one ever sees a tear.